Pero yo quiero hablar de contenidos. Yo quiero saber el Estado argentino en defensa de la sociedad que va a oponer a la tinelización de la República Argentina. A ese espectáculo vergonzoso de degradación cultural que hubiera hecho vomitar a José Hernández, a Domingo Faustino Sarmiento, a Mariano Moreno. ¿Qué planteo? Que el Estado tenga, como en algunas democracias, como en el caso de Gran Bretaña, tenga efectivamente un gran poder mediático, el Estado, no el gobierno. Y como tiene que ser el Estado y no el gobierno de turno, vamos a tratar de discutir sin que nos pongan ninguna etiqueta a nadie. Yo estoy en desacuerdo con este Boca-River de que sacamos el proyecto Clarín o sacamos el proyecto K. No estoy ni por el proyecto Clarín ni por el proyecto K, sino que estoy por lo que he luchado siempre, como periodista primero y como diputado después, por una verdadera ley de servicios públicos de comunicación social en la República Argentina, en la cual el principio de acceso a la información, que es lo esencial de la libertad de expresión, pueda ser mantenido. Porque la libertad de expresión no es para que se expresen cuatro propietarios de grandes medios, es para que el conjunto de la sociedad argentina pueda enterarse de lo que pasa.